Radio Ubrique Deportes. Lunes 11 de junio comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique, 97.6 de la frecuencia modulada y abiertos al mundo a través de internet, radioubrique.com y a través de las plataformas móviles m.radioubrique.com. Hoy lunes vamos a quedarnos con el resumen del fin de semana, centrado sobre todo en esa tercera edición del Pentathlon Raid Ciudad de Ubrique, que por tercer año consecutivo se adjudicaba el ubriqueño Miguel Ángel Santos Orihuela, con la misma o más si cabe comodidad que en las ediciones anteriores desde el principio, imponiendo su ventaja, encabezando la prueba desde la primera sección de carrera a pie hasta su misma finalización, la misma estrategia, entre comillas, que ha empleado en las anteriores ediciones, haciendo valer su mayor poderío físico, sobre todo en la sección de ciclismo de montaña. Segunda posición para Jacob Soria Redondo y tercero para José Leo Conde, ambos corredores foráneos, lejos de nuestra localidad, aunque la cuarta, quinta y sexta posición, la séptima, la octava y la novena y hasta la décima, ya estuvo encabezado por los corredores ubriqueños. Un total de unos 60 participaron finalmente en esta cita que un año más organizaba Juan Cristóbal Chacón. En la categoría femenina, victoria para Nuria López Cepero, seguida de la ubriqueña Isabel María Ortiz Vázquez y de Eva María Gallardo Benítez. Digamos que es el resumen de lo que dio la prueba de sí en una jornada calurosa que, por suerte para los participantes, para los corredores, también fue refrescante tanto por la carrera fluvial como por la nueva zona denominada El Lavadero, que se inauguraba este año, en el que los vecinos de la calle Cuatro Esquinas podían refrescar a base de cubos de agua a los corredores que participaron en la prueba. Es en lo que vamos a centrar nuestro programa de hoy. También comentar que el ubriqueño Francisco Pazos participaba el pasado sábado en la Volta a la Cerdaña, una carrera por montaña de ultrafondo con varias modalidades. Pazos participó en la de 85 kilómetros y logró el cuarto mejor tiempo, la cuarta posición de la tabla clasificatoria. También el ubriqueño Juanlu Venegas participaba el domingo en Murcia, en Cartagena, en una nueva prueba de la Copa de España de Calla de Mar, consiguiendo la cuarta posición en su categoría K1 Veteranos Sprinter. Y también tenemos que hablar de fútbol sala. Ya tenemos el cuadro de los cuartos de final esta noche. Se van a disputar a las 9 Porti Construcciones Hermanos Virués Oliva Don Odón y a las 10 Leyton Construcciones y Reforma Estudiantes. Ambos partidos en el pabellón. Los otros dos, Marca 91 Revolución La Fresquita y Club Deportivo Grazalema, Club Deportivo Helio, se disputarán mañana martes también en el pabellón a las 9 y a las 10 de la noche respectivamente. De todo esto vamos a hablar en unos minutos. Antes, como siempre, a publicidad y enseguida volvemos. Ahora en Ubrique, Euro Catering. Disponemos de todo lo que necesita para sus celebraciones. Un servicio completo para todo tipo de catering. En Eurocatering le ofrecemos mesas, sillas, mantelería, cubertería y todos los complementos y detalles para sus celebraciones. No lo dude. Por menos de lo que se imagina, vestimos su catering con todo tipo de complementos. Llámenos e infórmese sin compromiso. Disponemos de sillas y mesas para todo lo que usted necesite. Eurocatering. Teléfono 661-9497 700 o 600-03-1521. Estación de servicio Repsol en Ubrique. Una nueva gestión para ofrecerle soluciones a su medida, un trato personal y una calidad de reconocido prestigio. Ahora, servicio de repostaje atendido por nuestros operarios directamente en su vehículo. Nuevo túnel de lavado con tratamiento de agua osmotizada y sistema de limpieza de última tecnología para conseguir un acabado impecable desde solo 2 euros. Además, en Repsol hemos renovado nuestra tienda con productos originales de primera calidad y precios mejorados. Repsol, su estación de servicio de siempre. Repsol, nos renovamos para ofrecerle un mejor servicio. En El Bosque, en Avenida Diputación, Carpintería Juan Pino. Somos profesionales de la madera y le ofrecemos una amplia gama de muebles estándar y fabricados a medida. Además, ahora estamos de oferta y en primavera le ofrecemos descuentos del 10% en todos nuestros productos. En Carpintería Juan Pino, salones, dormitorios, armarios y vestidores y una amplia gama en sofás, relax y chaiselongues. Además, disponemos de una gran variedad en colchones y equipos de descanso. Carpintería Juan Pino, en El Bosque, en Avenida Diputación número 14, en el cruce de entrada, frente a Venta Julián. Visítenos y si lo desea, le hacemos presupuesto sin compromiso. Carpintería Juan Pino, artesanos de la madera. Sí, 24 minutos de la tarde. Antes, en nuestro sumario, hemos omitido algunos datos, por ejemplo, los resultados del 30º concurso escolar de pesca deportiva. Ya lo vamos a dejar para la próxima jornada. Vamos a centrarnos directamente en el tercer Pentatlón Raid Ciudad de Ubrique, porque tenemos mucho contenido informativo. Recogimos las impresiones de los protagonistas y prácticamente van a completar la duración de nuestro programa. Antes que nada, completar o comentar lo que ha sido la clasificación de la prueba. Volvemos a repetir: victoria absoluta para Miguel Santos Orihuela, dominio absoluto en la prueba desde principio, el principio hasta el final. Una prueba que este año había modificado en parte su recorrido en mountain bike, pero que la había cortado en unos 4 kilómetros, pero la verdad que era un recorrido mucho más explosivo, al ser más reducido, más duro y también más técnico que en ediciones anteriores, aunque también nos comentaba la organización que en dureza también se ha reducido algo, pero claro, ha ganado en lo que decimos, en explosividad, y los corredores fueron más agrupados durante la prueba, a excepción de Miguel Santos Orihuela. Orihuela entraría el primero en meta, marcando un tiempo de 1:29:15. Segunda posición para Jacob Soria Redondo, 1:35:47, bombero de Arcos de la Frontera. Y tercera posición para José Leo Conde, con un tiempo de 1:36:42. Fueron los tres primeros de la general, pero durante mucho tiempo estuvo en la segunda posición el joven ubriqueño Isaac Cañamaque Atienza, componente de la Asociación Ciclista de Ubrique, que completó una excelente actuación. Los problemas musculares al final de la prueba, sobre todo ya en la sección de carrera fluvial, más el cansancio, suponemos, de todo el esfuerzo ya que había realizado, le hizo perder posiciones en ese tramo final de la prueba. Por ejemplo, en la cuarta posición de la general, primero local, Manuel Olmedo Romero, con un tiempo de 1:39:20. Quinto fue Isaac Cañamaque Atienza, 1:39:34. Una cuarta posición que perdió en la recta final de meta, donde Olmedo lograba adelantar a Isaac Cañamaque. Sexta posición, tercero de los locales, Francisco Panal Viruez, 1:40:52. Séptima de la posición de la general, Miguel Ángel Moreno Valle, 1:42:25. Octavo, Alberto Coronil Jaén, 1:43:26. Noveno, Pedro Sánchez Rosado, 1:43:50. Y décima posición, José Garcés Franco, 1:44:53. Fue el top ten de esta tercera edición del Pentatlón Raid Ciudad de Ubrique. En lo que se refiere a la categoría femenina, sería Nuria López Cepero Romero la que se llevara la victoria, con un tiempo de 2:24:35. La verdad es que presenciamos en la categoría femenina una carrera muy bonita, porque se estuvieron alternando en la primera posición hasta cuatro de las corredoras que participaron. Finalmente, la ubriqueña Isabel María Ortiz lograba la segunda posición, y a pesar de que estuvo, como decimos, mucho tiempo encabezando la prueba, un tiempo de 2:25:29. La tercera posición sería para Eva María Gallardo Benítez, con un tiempo de 2:26:13. Como vemos, 2 minutos entre la primera y la tercera, por medio Isabel María Ortiz, las diferencias fueron mínimas. Aparte de esto, la clasificación de tiro quedó de la siguiente manera. Dominio absoluto de los ubriqueños, la primera posición para Antonio Garros Santo con 13 puntos. La segunda posición para Alberto Coronil Jaén con 9 puntos y la tercera para Juan Cristóbal Chacón también con 9 puntos. Y las distinciones especiales, tenemos al corredor más joven, Diego Lobato Rodríguez, nacido el 9 de marzo del 98, que marcó un tiempo de 2:10:40 43 segundos. El más veterano, Modesto Angulo Benítez, 25 de octubre del 66, que entraba en la posición 35ª con un tiempo de 2 horas 9 minutos 6 segundos. Y también hubo una distinción especial al jovencísimo Mario Sánchez Rosado, que hizo las veces o colaboró con la organización. La organización quiso darle una distinción realizando las tareas con bastante eficiencia de bici escoba. Recordemos que Mario Sánchez tan solo tiene 10 años y pues por esa eficiencia quiso la organización distinguirlo con un premio especial para Mario Sánchez Rosado, del que dicen que es una promesa del deporte ubriqueño también. Bueno, con esto nosotros nos vamos a dejar este repaso a lo que ha sido la clasificación y nos vamos a quedar ya inmediatamente escuchando las entrevistas, las impresiones que pudimos recoger in situ en línea de meta tras la celebración de la prueba de esta tercera edición del Pentathlon Ride Ciudad Ubrique. Bueno, pues estamos ahora con Francisco Panal, sexto clasificado de la general, dentro de nuestra clasificación particular, tercero local, y bueno, una muy buena jornada la que se ha desarrollado hoy. Supongo que estarás contento también, ¿no? Buenas tardes ante todo. Buenas tardes. Mira, sí, pues estoy contento porque yo pensaba que iba a ir mucho, me pasa todos los años, creí que iba a ir muy mal en la bici, y sin embargo ha sido lo que mejor me ha ido hoy. La fase de río, la verdad que este año ha estado bastante dura, sobre todo porque había la primera fase de la carrera era parte del río, aunque fuese cuesta abajo, pero ya el último tramo de río, subirlo todo hasta arriba, hasta los 9 caños, que son 2,5 kilómetros, si no me equivoco, cerca de 3, ya en la última fase, la verdad es que merma un poco ya físicamente, ¿eh? Sobre todo que ya llega uno tocado muscularmente, ¿no? Con tantos tipos distintos de esfuerzos, bici, carrera, hasta los obstáculos, ¿no? Sobre todo la bici, que parte mucho el ritmo. Hay un pendiente muy pronunciada, sobre todo la de San Antonio, alguna que han metido ahí de última hora, pero bastante bien, rompe bastante el ritmo. Entonces, al final, cuando es la fase de río, merma un poco las piernas que tiene, sobre todo los gemelos y la parte del bíceps femoral, que se suben los tendones, vamos, una barbaridad. ¿Recorrido lo han variado con respecto al año pasado? ¿Se ha ganado con el cambio, no? Yo creo que se ha ganado un poco en velocidad. Un poco en velocidad y poder coger ritmo, porque son 4 kilómetros de 4 vueltas del circuito. Pero yo creo que, como hay diferentes formas físicas, me refiero a que hay gente que está más preparada, otra menos preparada, en 4 vueltas, pues casi que doblas alguno, entonces parece que te frena un poco después al final. Sobre todo aquí el que tenga un poquillo de técnica en la bici también tiene bastante ganado, ¿no? Exactamente, sobre todo en las bajadas. Hay bajadas que tienen escalones, son de mí son mucha dificultad. Y sobre todo ahí en la Trinidad, que esos escalones, yo creo que la última vuelta creo que la quitaron porque había un par de caídas, sobre todo la de la calzada. En la calzada había una caída, yo creo que grave, porque ahí se coge mucha velocidad en esa pendiente y en la curva de los 9 caños ahí me parece que ha sido uno que se ha caído. No sé, pero ha sido grave, ¿eh? Bueno, ¿y tú cómo te has planteado este pentatlón? No sé si tenía pensado hacer sombra a Miguel Orihuela o... Yo creo que hoy en día hacerle sombra a Orihuela, yo creo que debajo del chiringuito, ¿sabes? Porque ahora mismo está en un estado de forma impresionante, que a todo lo que se apunte, a todo lo que haga, lo va a ganar, porque está en un estado de forma impresionante. Y yo creo que aquí hoy, pues no tenía rival. Yo creo que le ha sacado bastantes minutos al segundo y de eso yo cuando entré en el río venía ya de vuelta subiendo. Y bueno, que lo dicho, que yo creo que físicamente ahora mismo aquí, parte de la provincia, no hay quien le responda, ¿eh? Entonces, ¿cómo has planteado tú la jornada de hoy? Yo la, si te digo la verdad, no la he preparado a conciencia. Yo salgo con la bici 3 veces por semana o 2 veces por semana, según el tiempo que disponga, porque mi trabajo me lo puede disponer un poco más. Salgo por la mañana sobre todo y sin dejar la familia a un lado, vamos. Yo intento hacer deporte siempre y cuando no esté con la familia. Uh-huh. Pero vamos, que no lo he preparado tampoco mucha conciencia. Ya sé que este año, por lo visto, no hay triatlón, o lo quieren hacer creo que en septiembre por ahí, pero es una prueba no de triatlón, sino otro tipo de prueba parecida a esta. Y parece que sí, he preparado un poco más esta porque, claro, como no está el triatlón, pues he preparado un poco más esta. ¿Y tu lectura de la carrera? En general, muy, muy bonita. Darle mi máxima enhorabuena a Juan Cristóbal y a Orihuela, que también ha sido también de los que han preparado la carrera. Sobre todo a Juan Cristóbal, porque la verdad es que se lo ha preparado muy bien. Está mirando por el pueblo y eso es importante. ¿Tu crónica particular de la carrera en sí? ¿Mi crónica particular? Pues yo creo que se debería de... En lo puramente deportivo, ¿cómo en lo puramente... te ha ido en la carrera, en la bici, has estado controlando los puestos de cabeza, cómo...? Yo sabía quién iba por delante, donde tienes que sacar ventaja sobre todo es al principio. Después hay que mantener la bici, pero si el que esté fuerte en la bici, la carrera se la lleva. Y por eso digo que en este tipo de carrera son 16 kilómetros en bicicleta, donde pasa más tiempo en la bici, y ahí... sin duda, Orihuela es el que saca la ventaja porque está muy fuerte en la bici. La bici es la que marca la prueba entonces, ¿no? Exactamente, exactamente. Oye, ¿qué te ha parecido la iniciativa esa de la zona del lavadero? La zona del lavadero. Las cuatro esquinas. Los tubos de agua. La primera vuelta lo he visto bien. Es que también se puede echar agua, difuminar, no cubos de agua. Vienen bien en el cuerpo, pero en la bici parece que merma un poco, porque si te lo echan en la rueda o en el cambio, te puede perjudicar un poco a la hora de frenar las cuestas abajo cuando viene. Lo veo bien, pero para refrescar al deportista, no para refrescar la bici. Bueno, ¿y ahora qué tienes ahí entre manos, Kiko? Pues ahora mismo nada, ahora mismo disfrutar del verano que viene ahora, pasar tiempo con la familia, y si viene algún triatlón por ahí, quiero ir a alguno. Quiero ir este año al de Castillo de la Guarda, a ver si hay alguno más por ahí cerca. Y nada más, y disfrutar del verano, descansar un poco más y ya está. Pues, Kiko, muchas gracias y enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias a ti, enhorabuena por tu trabajo. Bueno, y una de las sorpresas agradables de la carrera de hoy, Sas Cañamaque, que ha entrado en quinta posición y ha estado ahí en cabeza durante toda la prueba. Sas, buenas tardes y enhorabuena. Hola, buenas tardes, gracias. ¿Qué tal? Supongo que la sensación después de la carrera es buena, ¿no? Porque... Hombre, sí, contento, pero bueno... Siempre pasa lo mismo, siempre la pierna, siempre los tendones, pero bueno, para lo poco que he cogido la bici, he entrenado, yo creo que es demasiado bien, debería estar demasiado contento. Te hemos visto muy fuerte, ¿eh? No, sí, la bici yo me he quedado sorprendido conmigo mismo porque veía que he ido cuarto y en la bici me he ido acercándome y dejando atrás y al final hasta ponerme segundo y dejar segundo, pero ya luego corriendo, al hacer la transición a correr otra vez, se montó el cuádrice por detrás y ya hasta el fin, toda la vuelta entera por la torre corriendo con el subido, el tendón. ¿Cuál es tu idea de la carrera? ¿Cómo la has planteado? Tú sabías que quizás lo que iba a marcar la diferencia sería la bici, ¿no? Sí, eso seguro, la bici. Y más que nada en parte de San Antonio allí, que estos días está viendo, llevo unas 2 semanas yendo allí todos los días y haciéndolo para arriba, tú sabes... viendo más o menos donde puedo, porque al principio se pone aquello, no vea, pero luego ya baja, también está planteándolo haciendo andando esa cuesta. La probé en la primera y vi que no fui muy bien, y la segunda, tercera y cuarta, pues ya está, bien. Y también el tema de los tiros, pues sin apuntar, yo iba ahí a tirar, y si me perdían 30 segundos igual, descanso, que me viene bien. El recorrido lo han variado con respecto al año pasado, pero me comentan que la dureza se ha mantenido. Sí, no, sí, esa vamos. Rampa. Se ha mantenido que... Es que encima de todo, al último momento han cambiado el circuito y han metido en los 9 caños justo antes la subida hacia la mitad de la calzada. Y esa subida, por culpa de la subida, había un accidente. Que esa socalza va allí abajo en una pared. Pero bueno. Aparte de duro, muy técnico, ¿no? Me comentan. Sí, tiene... También ha metido otra zona de escalones nueva, pero vamos, los escalones yo creo, yo no tengo problema con los escalones, pero claro, tampoco es para lanzarte porque está todo lleno de esquinas, te encuentras a alguien, a mí se me ha cruzado una sabalilla chica, y me he visto montarlo harto y digo, ya está, menos mal que era la última, y no voy a por allí y caga al siguiente. ¿Ha sido la carrera por el río donde ya ha perdido esa segunda posición? Porque hasta entonces había... Y porque hasta toda la bici y la transición... Y meterme en el río, segundo. Llegar poli, segundo. Y cuando llega al pabellón, al volverme, ahí me han adelantado uno. Y justo el siguiente es la presa, chiquitita. De la calle Juan Ramón Jiménez, por allí detrás. Y ya cuarto. Y antes del obstáculo, o menor Olmedo, de aquí de Brique, me ha adelantado. Habéis llegado muy cerca los dos. Y hemos llegado los dos a, nada, 5 metros, 5 o 6 metros. Pero con he estado sprintando, lo último, ya echando lo último... Pero es que él pegaba 2 o 3 pasos, yo tenía que dar 6 o 7. Es que... Un atleta, vamos, es que él corriendo... Aparte que tú tienes el perfil más de ciclista, ¿no? Claro, lógicamente, sí. Pero aparte de lo que es la carrera por el río, el agua endurece, sobre todo cuando va a contracorriente. Cuando va a contracorriente, no cambiaba nada. Y bueno, y la presa, porque tú cuando saltas de la presa hacia lo hondo, que te llegue, aunque te llegue por los cuádrices o por la rodilla, no, es que no puedes correr, porque como ya los tendones ya todo agarrotado, pues no puedes levantar la pierna mucho del agua y tienes que ir empujando el agua. Y no podía, por lo menos. ¿Los obstáculos también los notas muscularmente? Oh, los obstáculos, está primero lo de las ruedas, que es que se hacen infinitas, que parece que hay 20 y 20. Y se tarda un buen tiempo en terminarla. Y luego viene ya lo de lo que más creo yo que le cuesta a la gente, es la barra. Que al subirse te pega los tirones y luego tienes que ir manteniendo equilibrio ya con todo el cansancio. Y entre que tienes la cara ya del sudor, todo, ya estás ahí, sobre la última. Recuerdo yo, creo que fue la primera edición, Jesús Fernández, presidente de la Asociación Ciclista de Urique, perdió un podium por una prueba de obstáculos. Ahí fue, en la barra fue. Que al montar, desmontaron y se desmontaron los tendones y se tuvo que tirar para el lado. Y ahí se quedó. No, Isaac, tenías las cosas este año un poco más paradillas, ¿no?, en cuanto a la competición. Pero parada, no tenía pensamiento de competir este año. Pero bueno, yo creo que haré a pentatlón. Dentro de poco haré alguna carrerilla a pie para preparar a Nutria y después de la Nutria a duatlón. Y ya el siguiente año sí compito otra vez con la bici, pero no es seguro todavía. Digamos que depende. Este año te los vas a tomar. Año sabático. Sí, porque me he pegado tres años seguido con la bici de carretera todos los días, todos los tardes, allí a las 4 de la tarde en el trasvase. Y no es que no haya dado resultados, pero tampoco era yo el que le poníamos entusiasmo. A ver qué dice mi padre. Lo básico, divertirse, ¿no? Ya ves. Pues Isaac, muchas gracias, enhorabuena, ¿eh? A ti, Jesús. Bueno, y nos encontramos ahora con Eva Gallardo de Sevilla, que ha sido la tercera clasificada en esta tercera edición del Pentatlón Radio Ciudad de Ubrique. Eva, buenas tardes y enhorabuena. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Qué tal tu experiencia en Ubrique? Bien, es la primera prueba que hago y bien, bien, dura, pero bien. ¿La primera, digamos, de lo que son combinadas? Sí. Hasta ahora no habías probado en triatlones ni no, no. Entonces, ¿cómo te has enterado de esta prueba? A base de mi novio y mi compañero. Somos de la... Trabajamos en la UME. Uh-huh. Y bueno, ¿qué conocías tú de este pentatlón antes de venir aquí? Poca cosa, además. Poca cosa, ¿no había estado antes en Ubrique? No. Bueno, ¿y qué tal te ha ido? Bien, ¿cómo bien. Lo has planteado la prueba? Dura, muy dura la prueba. Pero muy bonita. ¿Cómo lo has planteado la prueba desde inicio? Tu crónica de carrera. Ajá. Has empezado la prueba con la sección de carrera. ¿Cómo la has planteado? ¿Y fuerte desde el principio? ¿Y fuerte en la bici? Y fuerte en la carrera, que es lo que se me da la bici fatal. Y fuerte en carrera. Y ahí hasta la... Porque te hemos visto en cabeza, ¿no? Sí, hasta la segunda vuelta ha sido ya cuando me han cogido mis compañeras con la bici. ¿En la bici cómo que te ha parecido el recorrido? Duro. Más cuesta que madre. Pero bien, bien. Duro y técnico, ¿no? Duro y técnico, sí. Y la peculiaridad esa de la calle de las cuatro esquinas, donde los vecinos tenían la posibilidad de refrescar a los corredores, ¿qué te ha parecido? Tres cubos mal echados cada huerta. Toma, las niñas no, pues toma agua. Pero bien, bien. No obstante, hemos visto ahí al final de la prueba que habéis llegado las tres muy juntitas, ¿no? Ha estado emocionante la prueba, por lo menos en ese aspecto, sí. ¿No? Te habías quedado un poquillo rezagada en la sección en bicicleta. Pero la carrera has podido sí. remontar al final de la carrera. ¿Qué te ha parecido la experiencia de correr por un río? Muy bien. Yo había corrido en playa, pero muy bien, bonita. ¿Es duro? La bicicleta, yo creo que la bicicleta, pero bien, muy bonita. Sí, digo, la carrera por el río. ¿Es duro? No. Correr contracorriente, el agua. Se sabe llevar. ¿Y el tiro qué tal te ha ido? Muy mal, 4 días no he hecho nada más. La sección de obstáculos, digamos que era cortita. La más divertida. Era cortita, pero nos comentaban algunos que parece que no es gran cosa, pero que los músculos se resienten, ¿no? Pero es muy divertida el obstáculo. ¿Qué te ha parecido el ambiente de la prueba? El público animando y eso. Muy bien, es que luego sí, muy bien, muy bien. ¿Y ahora qué tienes así en mente para...? Yo, con esta experiencia del pentatlón, ¿qué quieres? Sí, haré más pentatlones, a ver. Triatlón y duatlones combinadas, sí. ¿No? Pues Eva, muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias. Una vez más, estamos con Isabel María Ortiz en una prueba aquí en Ubrique, en este caso, el pentatlón, segunda posición de la general femenina. Como siempre en el podio, Isabel María, buenas tardes y enhorabuena. Hola, buenas tardes, gracias. ¿Qué tal la edición de este año? Has estado ahí muy cerca de hacer una primera posición, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Ha sido... La carrera ha estado bonita porque las hemos estado las cuatro, en varias posiciones, cambiando, y la verdad que bien, muy bien. Alternándose y tú también protagonizando pues una remontada con la bici. llegándote a poner en lo más alto, pero después, ¿qué es lo que ha pasado? Nada, luego me adelantó la otra chavala y ya no hubo manera. ¿En la bici o ya en la carrera? Sí, en la bici. En la bici me adelantó y ya no pude remontarla. La verdad que las fuerzas han estado muy equilibradas entre vosotras tres, ¿no? Sí, la verdad que sí, que hemos estado bien y no... Hemos ido alternando y yo he estado en varias ocasiones en primera posición, en segunda posición y al final me he quedado en segunda. Uh-huh. Pero vamos, muy contenta. Eso es lo bueno porque lo hablábamos de que tiene que aumentar la participación femenina porque ya le da un plus a la competición, ¿no? El veros a lo mejor dos corredoras nada más, competir entre vosotras, pero ya sabéis que vais a coger premio, ¿no? Ya el 4 sí. Ya le mete 6. Claro, ya tiene su puntito más de emoción. La verdad que... Yo, sobre todo, por mi parte, terminarla ya es un reto y participar sobre todo y disfrutarla. Lo que pasa es que este año, la verdad que ha estado bien. Yo es la primera vez que participo, pero claro, a la B4 siempre hay ese puntito más de emoción y de... Pero muy bien. La verdad que la prueba es bastante dura. Nosotros te hemos visto muy cómoda, ¿eh? Sí, yo iba resguardando, tú sabes, para poder terminar... Pero bien, la prueba y el río, sobre todo, ya hacia arriba, el agua pesaba un poquito, pero bien. ¿Y el circuito de bici qué tal? Porque tú hablas de dureza, pero que también hay que tener habilidad con la bici, ¿no? Porque sí, había calle muy estrecha, muchas rampas, muchas bajadas, muchas esquinas, ¿no? La verdad que sí, que era técnico, era precioso porque el recorrido por las calles del casco antiguo, que es súper bonito. Pero claro, hay que tener técnica, que el que tenga técnica vuela. Ahora, el que nos tengamos que bajar, pues ya va recortando. Duro, técnico y refrescante. Oh, la verdad que sí, el río viene bien porque te refresca no, y te repone. Yo he recorrido en bici, no por el río, por las cubas. Ah, vale, las cubas. Yo a mí me echaron agua allí con una goma, la verdad que bien, te viene bien. Pero, vamos, está bien. ¿Se nota mucho correr en el río? La diferencia con correr... en carretera normal, ¿no? Sí, claro, hombre, el agua te entorpece al correr y la verdad lo que te decía antes, que para abajo más o menos, pero ya para arriba contracorriente y cuando hay más cantidad de agua más pesan las piernas. Pero vamos, poquito a poco y a ritmito. Más esfuerzo muscularmente hay que hacer. Claro. Una cosa parecida le pasa a los obstáculos, ¿no? Claro. Uy, los obstáculos parece que es fácil, pero tiene su truco también, ¿eh? Pero bueno. Poquito a poco, cada uno a su nivel y ya está. ¿Has visto animada la prueba en el recorrido por la gente? Sí, la verdad que sí, eso de darle el agradecimiento, aparte de la organización, que estupendo, todo, en todo momento había gente de la organización y luego el público, sobre todo, animando, que eso te llena y te viene arriba. Uh-huh. La verdad que sí. Isabel, ¿qué tenemos ahora sí a la vista? Pues ahora mismo, no sé, porque nos vamos apuntando conforme... Vamos, sí, pero ahora mismo no tenemos ninguna prevista. Por lo que hemos visto, ¿es ahora, te encuentras ahora en tu mejor momento en comparación con estos años? ¿Estás ahora en un...? Bueno, mejor, estoy cada vez mejor, pero no estoy bien, claro, porque me queda mucho en bici, que la verdad que yo técnica, es que hace poco que llevo cogiendo la bici y correr, pues yo corro a mi manera. Vamos a ver, que se ve que van mejorando, pero claro que necesito muchísimo más, claro. Sí, pero la diferencia, te digo, en las primeras pruebas donde combinadas, donde te veíamos quizás con cara más de sufrimiento y la verdad que hoy te hemos visto como disfrutando más de la prueba, ¿no? Sí, sí. La verdad es que, claro, lo he hecho más tranquila y eso es lo que te decía, también resguardando un poco para poder terminar, porque digo, terminar medio bien, tampoco terminar exhausto. Pero la verdad que sí, muy bien. Isabel María, muchas gracias, enhorabuena. Vale, gracias a ustedes. Bueno, y nos encontramos ahora con Nuria López, que ha sido la vencedora de este tercer pentatlón Rai Ciudad de Ubrique, la categoría femenina, que viene de Jerez. Nuria, buenas tardes, enhorabuena. Hola, buenas tardes y muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Es la primera vez que vienes aquí a Ubrique? No, ya he hecho la carrera de las Nutrias Pantaneras, que la suelen hacer en noviembre, a finales de octubre. Y nada, bien también y esta, pero vaya, no tiene nada que ver con la carrera de 10 kilómetros, esto es mucho más duro y... Pero bueno, se hizo y vaya, se pudo acabar y bueno, al final salió bien. ¿Y qué es lo que te ha traído aquí a Ubrique al pentatlón? Pues nada, es que llevo un año entrenando, digamos, bueno, siempre he hecho atletismo, lo que pasa es que lo dejé y ahora empecé otra vez. Y nada, y ahora estoy metiéndome en el mundillo así de las duatlones, de las carreras y esto, pues, y tengo una amiga de aquí, dice, pues nada, me comentó lo que había este domingo y ya me animé a hacerlo. No. Pero vaya, que no tenía ni pensamiento de hacerla, vaya, para nada. que no habrás visto una prueba similar en ningún lado, ¿no? No, la verdad es que no. El casco antiguo de Ubrique, vaya, deja mucho que desear con otros cascos antiguos, vaya. Pero vamos, bien, se hizo. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido en lo que podíamos hablar, la lectura de la carrera, en lo puramente deportiva? ¿Cómo te la has planteado? ¿Cómo lo has hecho? Hombre, la verdad es que empecé como siempre empiezo, yo corriendo la última, siempre con mi compañera la última. Digo, bueno, vamos, y nada, ya con la bici empecé la primera vuelta. La verdad es que me costó mucho porque yo conocía el casco antiguo, pero con bici nunca había estado, entonces... Yo cojo la bici, pero tampoco en plan escalones, cuesta, como aquí. Y la verdad es que me costó, digo, vamos a ver si puedo. Y nada, ya, claro, son cuatro vueltas, quiera que no, le vas cogiendo un poco el rodante. Y bueno, pues poquito a poco y ya está. Y al final el resultado termina la primera, vaya, que no me lo esperaba. Claro, el recorrido en bici, aparte de que es duro, ¿no?, con ciertas rampas de consideración. La verdad es que, ¿para qué voy a decir? Las malas, yo andando con la bici arrastrándola, pero bueno... Vaya, que también es competir. Sí, te decía que aparte de la dureza, es un recorrido técnico, ¿no? Es técnico, la verdad es que yo, lo que digo, yo la bici la cojo, pero en plan vía verde, vamos, tampoco así en ese plan técnico. Y nada, por eso la primera vuelta la fui tanteando, la técnica, y ya poco a poco pues la fui cogiendo, vaya, y buscándole los truquillos y demás. La lucha ahí en la categoría femenina ha estado emocionante hasta el final, ¿no? Sí, un poquillo sí, porque la segunda que venía se llama Isa, y vamos, es de aquí de Ubrique, y la verdad es que al principio iba ella la primera y iba bastante, bastante delante mía. Y nada, pues la adelanté y ya está. Pero vamos, que pensaba que me iba a coger porque había momentos que decía, no puedo más, sobre todo por el río, ya no podía más. Pero vaya, que íbamos todos iguales por lo que he visto. Y pues ya se lo que me dio. Pues creo que ha sido en cabeza, ella me adelantó ya, cuando íbamos a dejar la bicicleta, la transición de la bici a correr, la última transición, y ahí ya, ella me adelantó antes de acabar la bicicleta. Después yo salí corriendo un poquito antes y ahí la verdad es que no, ya fui un poquito delante de ella ya todo el rato. Es decir, desde la última ruta a pie, vaya. Y oye, ¿qué te ha parecido la carrera fluvial por el río? Pues ha estado muy graciosa, por así decirlo, vaya, ha estado muy original y... Vamos, durillo, porque se hace durillo, pero original, y me ha gustado. ¿Cómo has visto el ambiente por las calles de la gente? La verdad es que me ha encantado, la gente animando un montón y eso, eso alegra a cualquiera, aunque vaya a reventar, al final saca un poquillo de fuerza de donde puede y vaya, la verdad es que ayuda mucho que la gente te anime. ¿Qué te ha parecido las secciones? Luego, aparte de lo que son la carrera y la bici, luego tenemos ahí una de tiro, ¿no? También. Sí, bueno, lo de tiro yo... A mí me venía bien porque tenía... Para descansar, porque cuando fallaba mucho, que yo he fallado todo, pues te daban 30 segundos para descansar y yo, súper bien. Vamos. Tú sabes, una cosilla así peculiar también. Y vaya, bien, para mí, hombre, yo el tema de tiro, la primera vez que lo hacía y vaya... Está original. ¿Y los obstáculos? Los obstáculos, lo que pasa intenso, es que ¿no? Da la casualidad que siempre venía a reventar, siempre venía que ya no podía, bueno, ya al final, y era en plan, bueno, lo tengo que hacer, lo voy a hacer porque lo tengo que hacer, pero era, bueno, se hacía como se podía, vaya. La sensación con la que te ha quedado magnífica, supongo. Muy bien, la verdad es que muy buena, la primera vez, yo creo que sí, hombre, si el año viene, si Dios quiere ir, vaya, puedo seguir entrenando y demás, yo creo que sí, que repetiré, está muy bien. ¿Y ahora qué tienes así a la vista? Ahora mismo, pues una carrera nocturna en Córdoba dentro de dos fines de semana. La nocturna, 10 kilometrillos así en plan, pero es muy cultural, muy por todo el casco antiguo, el río, la mezquita, tiene que ser muy bonita. Va en plan B y una cosa un poquito también diferente. Y nada, pues y bien. Por ahora ya está, yo a descansar un poquillo también. Pues te la has ganado, Nuria, venga. Muchas gracias y enhorabuena. Venga, vale, gracias. Bueno, y nos encontramos ahora con el que ha sido finalmente tercer clasificado de este pentatlón Radio Ciudad de Ubrique, Josué Leo Conde. Buenas tardes y enhorabuena. Muchas gracias. ¿La primera vez que viene a participar en esta prueba? Sí, la primera vez. He participado aquí en el triatlón y luego el duatlón que tuviste aquí el año pasado, en el 2011. ¿Te quedaba el pentatlón? Me quedaba este. ¿Qué conocías de la prueba? Pues en principio creía que los primeros metros de a pie, que eran los 6 kilómetros, Creía que era a primera hora, luego me encontré que eran a lo último, pero vamos, pues bien, que estoy entrenando bien en la carrera y bien, bien, bien. ¿Qué conocías tú de la prueba? Pues la prueba, he recorrido a bici el terreno más por esta zona, pero ya por el casco urbano no me había metido nunca, pero vamos, que la subida y eso la llevo bien, ¿no? ¿Y cómo te has planteado la prueba? Porque hemos visto ahí una luz entre los tres primeros puestos, pero claro, el ganador ha estado ¿no? Sí, pues primero fui tanteando los primeros metros de la carrera a pie, porque tampoco sabía cómo iba ahí el terreno de bici, y en cuanto fui encontrándome cómodo con la bici, pues fui remontando puestos, y a última hora bien, me adelantó, cogí al que iba segundo en los últimos metros de la bici, pero en el tramo de río me adelantó, pero bueno. ¿Qué tal el circuito de la bici? ¿Qué te ha parecido? El circuito muy duro. Vamos, acostumbrado a donde yo entreno y esto, estoy entrenando las cuestas, pero las rampas que tenía, ese tanto por cien, vamos, poquitas veces lo he hecho, ¿sabes? Duro y técnico, ¿no? Durito y técnico, teniendo que poner pie muchas veces, bajarme de la bici, pero bueno, de eso se trata, ¿no? La sección sin duda que es más peculiar de esta es la carrera por el río. ¿Qué tal la experiencia? Pues bien, estaba un poquito asustado porque llevo los deportes preparados para el duatlón y llevo elástico y no sabía si se me iban a salir de los pies, pero vamos, los apreté bien, le eché un nudo y bien, bien, bien. Parece una tontería, pero todos comentan que es duro, ¿no? La correr sí, con sí, el agua, sí, sobre sí, todo sí. Con la corriente en contra, ¿no? Claro, sí, sí, y más que a última hora, cuando ya lleva las piernas cargadas y eso, y se hace duro, ¿sabes? Y el agua siempre te va frenando, no es lo mismo que suelto los pies, ¿sabes? Y se hace duro, luego los tramos que tenía de donde habían metido los sacos para que el agua estuviera harta, pues iba, vamos, frenado del todo, ¿sabes? ¿Y cómo has visto el ambiente? Pues muy bien, aquí anima mucho la gente, ¿no? Tanto el triatlón como el duatlón, como este el pentatlón, siempre hay mucho ambiente y es de los sitios donde más anima. ¿Qué te ha parecido la zona del casco antiguo, donde os han refrescado? Bonito, bonito. Sí, sí, bueno, ahí a última hora ya el agua te echaba un poquito para atrás, pero bueno, siempre refresca, ¿sabes? Luego vienen, digamos, otras dos pruebas que, como son el tiro, los obstáculos. Ahí es donde he fallado, donde he perdido, porque me han sancionado las tres veces. Y he tenido 30 segundos en cada. Al final he perdido un minuto y medio, que es lo que me ha faltado para llegar segundo, pero bueno. ¿Y los obstáculos? Parece también comenta que parece poca cosa, pero que los músculos también Se castigan un poco, ¿no? Se castigan. En principio también tenía miedo por el tema de los elásticos, pero los apreté bien porque los probé esta mañana y en el tramo de la rueda se me salían los deportes. Pero los apretados no me atascaron ninguno y bien. Choqué una de los saltos, di un poquito con el pie, pero luego los saltaba bien, ¿sabes? Para una persona como tú que viene de pruebas, de realizar triatlones, digamos, formales, entre comillas, ¿qué le parece un pentatlón? Pues después de... Esto es como todo, primero siempre se te hace más duro, cuando le vas dando ya más pruebas, más veces ya se te va haciendo... Entonces se me ha hecho ya... Venía también con el gusanillo del nerviosillo de ser la primera vez, pero es duro. Vamos, acostumbrado al triatlón también, esto se hace duro, ¿sabes? ¿Te has divertido corriendo? Sí, sí, sí, sí. Lo he pasado bien. Lo he pasado... Eso, ya en el río iba un poquillo asustado con el tema de los deportes, pero bien. ¿Ahora qué tienes así a la vista? Pues a la vista tengo Sierra Nevada. Tengo el triatlón de Sierra Nevada. Dentro de dos semanas tengo un duatlón en las Cabezas de San Juan. Y luego tengo en octubre tengo un medio Ironman en Sevilla, el triatlón del puerto, que es la meta sin más fuerte que me he planteado, y entre medio de estos dos, las carreras donde empecé con el triatlón, en Villanueva del Río y el Castillo de la Guarda. Digamos que pruebas como esta vienen muy bien para ir preparando posteriormente. Ahí está, para ir preparando, para ir cogiendo velocidad, todo esto son series, ¿sabes? Se va preparando el corazón y las piernas. ¿Hoy has probado? ¿Piensas repetir? Sí, sí, el año que viene, vamos, después del podio tendré que venirme a defender puesto, ¿verdad? Pues Josué, muchas gracias y enhorabuena. De nada, hombre. Bueno, y nos encontramos ahora con el segundo clasificado en este tercer pentatlón Raid Ciudad de Ubrique, con Jacob Soria. triatleta de Arcos. Jacob, buenas tardes y enhorabuena. Hola, buenas tardes. Creo que es tu primera vez aquí en el pentatlón, no es la primera vez en Ubrique, pero sí en el pentatlón. ¿Con qué sensaciones has acabado? Espectacular, disfrutando mucho la carrera y he disfrutado, vamos, tanto con el ambiente como con la carrera en sí. Ha sido, vamos, he disfrutado como un niño chico. Como un niño chico. Muy dura, pero muy bonita. Porque estoy acostumbrado a hacer triatlones, parece que esta prueba, por ser pentatlón, por las peculiaridades que tiene, pues no llama mucho la atención. ¿A ti qué es lo que te ha traído hasta Ubrique? Bueno, pues me ha traído un compañero, que de aquí le doy un saludo, Lamela, es compañero mío de trabajo, que me animó a hacerla porque pensó que me gustaría mucho y de hecho he acertado. Me animó y este es el primer año y seguro que repito ya. No tiene nada que ver con otras pruebas que has hecho, ¿no? Bueno, con el triatlón sí tampoco es que tenga mucho nada que ver esto. Es que, pero vamos, ha sido muy dura también, ha sido dura, pero no sé, más arropado por la gente. Como ha sido aquí dentro del casco urbano, he visto una carrera muy bonita porque la gente ha podido ver todo el esfuerzo que haces y demás. Entonces, vamos, animo a todo el mundo que vea esta prueba y que venga. ¿Y tu crónica de la prueba cómo ha sido? Bueno, al principio intenté aguantar un poco a vuestro compañero Orihuela, que es una máquina, y bueno, viendo que era imposible, intenté aguantar mi ritmo en carrera, apretar fuerte en bicicleta, que se me da un poquito mejor, y ya pues da lo último, en el último tramo de la carrera a pie, da todo lo que podía para separarme un poco del tercero, que vi que venía también pegado a mí. Entonces, pero vamos, ha sido muy bonita la carrera, muy bonita. Circuito en bicicleta, por un entorno, digamos, de callejuela, podríamos calificarlo hasta de técnico, ¿no? Muy técnico, para mí, porque yo no estoy muy acostumbrado, digamos, a la mountain bike de rally, digamos, y ha sido técnico. De hecho, un muchacho de aquí de Ubrique, que venía tercero detrás mía, me adelantó varias veces en la bajada porque era técnica y él iba, vamos, realmente bien, bajaba, era un gusto verlo bajar. Pero bueno, yo sabía que mi baza estaba en la resistencia y en la carrera a pie y la intenté y así he jugado y me ha salido bien. Al menos, aunque sea a mediados de julio, el calor no se ha pasado en la bici. Que va, para nada, para nada. Y después de que la gente de más encima te ayudaban a pasar calor echándote cubos de agua, era, vamos, he disfrutado. A mí es que todas estas cosas me gustan muchísimo y ha sido espectacular. ¿Ha sido molesto el tema del agua o no? No, para nada. A mí, por ejemplo, no. Al contrario, me daba risa porque estaban esperándote ya. A verte llegar ya tenían el cubo en la mano para echarte agua, ¿sabes? O sea que, para mí, nada, al contrario. ¿Y la carrera en el río, la carrera fluvial? Muy bonita, muy dura también. Muy dura porque es algo a lo que tampoco está uno acostumbrado realmente a correr. Y el agua, la verdad es que donde había poca cantidad de agua, sí podías correr bien y tirar, pero cuando ya el agua tenía, digamos, 20 centímetros de agua y te costaba mucho, y con, sobre todo con al final, con el esfuerzo ya de la bicicleta, las piernas las tenía un poco cansadas, entonces, pero ha sido, ya te digo, se me ha hecho ameno por lo que he disfrutado. Sobre todo se hace duro en el tramo cuando vas en dirección contracorriente, ¿no? A favor quizás sea más llevadero. Se nota un pelín menos, pero ya después al final, encima de que vas contracorriente, vienes ya terminando y se hace durillo. Pero digamos que las pruebas fuerzas son fuertes, la carrera, la bici, la carrera por el río. Las otras dos, ¿qué tal? El tiro y los obstáculos. Bueno, a mí los obstáculos regulares, me cayó las dos veces, pero bien, el tiro tampoco estoy acostumbrado, de hecho me han penalizado dos veces, me penalizaron, porque los primeros disparos los tiraba afuera, pero ya te digo, bien, yo es que lo he disfrutado, o sea que no. ¿Había mucha gente en el recorrido? Sí, sí, por las calles, por lo menos yo por las calles veía mucha gente, las cazapuertas y sobre todo por el tramo del río, la gente en los puentes ahí aplaudiéndote y dándote ánimo. Muy bonito, muy bonito. ¿Organizativamente? Un 10. Si hubiera un 15 se lo daría. Si es un 10, vamos. Para mí ha sido espectacular. Todo muy bien organizado, en ningún momento te perdías. Bien señalizado en las calles. En todos los tramos había gente, compañeros señalizándote, ayudándote, diciendo cuidado porque los escalones, sobre todo las primeras huertas, que todavía no te habías hecho bien con el circuito, ya después más o menos no te hacía falta porque te acordabas, ¿no? Pero ya te digo, espectacular. Ha estado operativamente montado, yo lo he visto un 10, enhorabuena. ¿Y en el apartado personal después de Ubrícara que tienes allá? Pues tengo la semana que viene que vamos un compañero mío, de aquí los saludos, Gaby, que es otra máquina, al Campeonato Andalucía de triatlón olímpico ahí en Málaga. Y bueno, estamos preparándonos para eso y todas las pruebas hacen que... ¿Te viene bien el pentatlón? Exactamente, de una manera... Lo quise hacer también porque me venía muy bien para entrenar. Y de hecho es un entrenamiento hoy espectacular. Pues Jacob, muchas gracias y enhorabuena. A ustedes y enhorabuena por la prueba, porque ha sido, vamos, preciosa. Y el año que viene aquí. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, y nos encontramos ahora con el vencedor absoluto por tercer año consecutivo de este pentatlón Raid Ciudad de Ubrique, Miguel Santos Orihuela. Miguel, buenas tardes y enhorabuena. Hola, muy buenas tardes, gracias. Misma lectura de la misma carrera de las tres últimas ediciones, ¿no? Pues sí, Guillo, aquí tenemos el factor campo, ¿no? Que conocemos más o menos el circuito. Y te lo dije, te lo comenté, Juan, que digo, aquí hay que salir. La primera vuelta de pie era muy cortita y había que salir un ritmo fuerte. Y así lo hice. Y así me he mantenido. Y la verdad que la fuerza también me ha acompañado y bien. Pues siempre, aunque ya marcarte diferencia en esa primera sección de carrera, la ventaja que te ha dado la victoria, sin duda, la has obtenido como siempre la bici, ¿no? Pues la verdad que sí, Jesús, porque la bici este año hace un circuito de cuatro vueltas, tenía zonas técnicas, tenía zonas de subida, tenía zonas de bajada, zonas de escalones, entonces hay gente que arriesga más, hay gente que arriesga menos, y la verdad que este año, pues, la bicicleta de montaña, pues la estoy pillando más técnica, y la verdad que hace rebañas muchos segundos en las curvas, en los escalones, no gustas a bajarte, y la verdad que sí, que arriesgando es como se pueden coger minutillos. ¿Había cambiado el recorrido con respecto al año pasado? ¿Te ha gustado más el de este año? Pues la verdad que se lo he dicho, Juanqui, ¿no? Que era un circuito light, ¿no? Light me refiero que no era como el año pasado, ¿no? Porque el año pasado fue bastante duro. Este año es duro, pero claro, yo siempre he dicho que es el ritmo que uno ponga. Tú marcas tu propia dureza. Y la verdad que ha sido un circuito muy bonito, la gente le ha gustado mucho. Y nos quedamos con eso, porque la gente la ha disfrutado y está contenta. Tú siempre que son pruebas así de explosivas, la verdad que las controlas, las dominas muy bien, ¿no? La verdad que sí, porque son pruebas que uno más o menos tiene su punto de agotamiento, ¿no? Entonces las pruebas así de explosividad pues me están dando bastante bien. Oye, Miguel, el resto de... estamos hablando de la sección de ciclismo, el resto de las pruebas, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo...? Pues esto hay que darle al cuanto. Perdona, me comentabas que este año, más cómodo que en ediciones anteriores quizás. La verdad que sí, Jesús, este año, aparte que he parado ahora, llevo dos meses no parado, sino que hemos dejado la competición ahora hasta que empiece a entrenar día 1 de julio. Uh-huh. He estado con un problema en el estómago, que todavía estoy liado y no he entrenado, hombre, he entrenado, pero no a afán de ¿cómo te quiero decir? De ritmo, sino he estado dos horitas, corría, cogí la bici, pero no es la tralla que llevaba estos meses atrás. Y ahora ya probemos otra vez a la rutina dentro de un mes. Y bueno, tú dices eso, pero la semana pasada venías del Campeonato de España de Rally. Bueno, sí, la semana pasada entramos ahí de rebotillo, ¿no? Con Víctor y Luis. Y la verdad que sí, que hicimos el 14 de España, ¿no? Que también hay que hacerlo. Son 18 horas y media que echamos bastante duro, te estropea mucho las piernas, el cuerpo. Esta semana he recuperado bastante bien, hemos estado todo el fin de semana trabajando hasta las tantas, montando el pentatlón y me notaba yo cansado. Pero al final esta mañana me he levantado con otra órbita porque no hice nada, no entrené ni ayer ni el viernes. Y yo creo que me ha favorecido descansar un poco. Oxigenar el cuerpo, ¿no? Un poco los músculos, descansar un poco y te ha venido bien. Sí, la verdad que sí, ¿no? Porque siempre el día antes de la prueba siempre me anda... Tienes que rodar, ¿no? Hacer transiciones para ir haciendo un poco las piernas. Y ayer, tú sabes, la transición era pintar calles, poner obstáculos, balizar el río. Y digo, el viernes salí del trabajo a las 11 de la noche. Estuvimos hasta cerca a las 4 de la mañana balizando, pintando calles. Ayer a las 8 de la mañana volvimos a empezar. Ya te digo que esto tiene mucho trabajo, ¿no? Y el Juanqui, este tío, es un monstruo, tío, porque se lo ha currado. La gente ve la prueba montada, pero no sabe que esa criatura no ha dormido en el fin de semana. sin contar estos meses atrás, ¿no? Y ya te digo, es formidable, tío, cómo no, se porta, tío. Nos decía Juan Cristóbal Chacón que el responsable de que este año haya habido tercera edición, parte lógicamente de él, ¿no?, que eso lo decimos nosotros, había sido tú el que lo habías convencido, porque él lo tenía claro que no lo hacía este año. Bueno, lo tenía claro no hacerlo y estaba ahí, entre comillas. Lo que pasa que ya le pinca, venga, Juanqui, vamos a volcarnos los dos. Pero bueno, te lo voy a repetir, el que se ha volcado ha sido él. Yo no le he ayudado en nada, yo solamente le he convencido y el que se lo ha currado, lo ha montado, ha sido él. Yo le he buscado algunas publicidades, tú sabes, pero el que lo ha currado todo y se lo ha montado todo ha sido él. Le hemos ayudado a balizar, pero el que se lo ha currado, aquí no hay dos nombres, aquí solamente hay un nombre. Juan Cristóbal Chacón, tío, eso es, aquí la pentatlón es de él y seguirá siendo de él hasta que llegó, ¿no? Y la verdad que han venido muchos amigos, ¿no? Hemos tenido muy buena participación, que eso es, la verdad que hay que ponerle un 10 este año, porque 70-80 corredores, estábamos viendo las inscripciones, hasta hoy se han apuntado mucha gente, y muy contento, ¿eh? Eso es lo que yo me quedo con el Juanqui, ¿no?, la participación de la gente. Uh-huh. Miguel, otros años, yo personalmente no me he podido mover de la salida, ¿no?, haciendo labores de speaker. Este año sí he tenido la posibilidad de mirar el recorrido, he visto mucha gente. Yo no sé si en las ediciones anteriores ha sido igual. Pues, ¿o es que este año hay más? Ha habido gente, Zu, pero este año ha sido el remate de los tomates. Este año ha sido, yo qué sé, la organización muy bien concentrada, lo que tiene que hacer, la gente haciéndose caso de todo el mundo, las calles, en el lavadero echando agua a todo el mundo. Yo qué sé, este año no es que se ha volcado totalmente todo el mundo, es que la gente que viene de fuera, yo qué sé. Ya te digo que ha sido mucha gente por todos lados, porque este año no ha habido charco grande, pero hemos montado dos presas que estaban también atestadas de gente, tío, y eso es, tía, pues, que tú llegas a un sitio donde veas tanta gente, te creces, quillo, y la verdad que gusta ver la pentatlón, ¿eh? ¿Y como corredor qué te ha parecido esa idea del lavadero? Pues, eso no hay que darle vuelta, ¿no? Parecía que era también el tramo de obstáculos, ¿no? Esa prueba que venía bien, que te refrescaran. No, tenía el problemilla que la bici patinaba, ¿no? Pero eso es, te lo vuelvo a decir, eso es, baja un poco el ritmo, te sientas, te ríes, pero esa zona hay que darle a Juanqui, que se ha montado eso ahí, eso sí, te refrescaba bastante bien. Y a los vecinos, lógicamente, que son los que han... Claro, eso, los vecinos se han portado muy bien. Miguel, ahora que tenemos hacia la vista, háblanos a medio y a corto plazo. Pues bueno, dentro de dos semanas tenemos la carrera de las cabezas, ¿no?, que llevo dos años yéndola, haciendo segundo allí, y este año pues me han mandado la invitación y quiero hacerla, quiero ir a ver si nos coincide bien y vamos ahí a... Digamos, estoy inscrito ya haciéndola, ¿vale? Y ahora en verano, después de esa prueba, de lo que son los meses de julio y agosto, ¿ya empiezas a meterte de lleno en la preparación de tu gran objetivo de esta temporada? Pues el campeonato o la Copa de Andalucía de Mountain Bike. De Mountain Bike empieza el último día de feria de aquí de Ubrique, en Los Palacios, ¿no? Y entonces empieza a entrenar ya otra vez con el objetivo ese, es el día 1 de julio, que ya, porque el día 4 tenemos una en Badajoz, ¿no?, que es de larga distancia, creo que son 105 kilómetros, son 80 en bici más el resto corriendo, y son preparaciones que son de larga distancia, pero te ayudan a mantener un poco el fondo, la técnica, el correr, y entonces queremos empezar ahí ya a dar un poco el pistoletazo de salida de este año. Pues Miguel, muchas gracias y enhorabuena por tercera vez consecutiva. Pues gracias a ustedes, y también darle las gracias, ¿no?, a todos los que nos han colaborado, ¿no?, el Metropol, los masajes Bañó, además, no te voy a poner a decir nombres porque son tanta gente que hay que agradecerle tantas cosas, ¿no?, y especialmente, de verdad, de corazón, darle, no un 10, porque eso no hay que darle un 10, eso hay que darle mínimo un 100, ¿no?, a Juanqui por todo lo que está haciendo, que yo, que hay que apoyarle año tras año, y esperemos ya, creo que, te lo vuelvo a decir aquí, que va a haber un cuarto pentatlón ya. Pues muy buena noticia para despedirnos, muchas gracias, Miguel. Venga, gracias a ustedes. Una vez finalizado el tercer pentatlón Ride, es hora de hacer el balance. ¿Con quién mejor que con su organizador, promotor, alma mater de la prueba, Juan Cristóbal Chacón? Buenas tardes y enhorabuena. Hola, buenas tardes, Zú. Lo primero, podemos hacer un balance positivo, pero tenemos que estar pendientes de un pequeño accidente, ¿no?, que ha habido en la sección de ciclismo, en la zona de la calzada, donde un corredor pues ha sufrido una caída, no ha necesitado de intervención médica. ¿Qué sabemos hasta ahora? Pues nada, yo he estado informando, he estado hablando con él porque se lo trasladaron a Villamartín y en estos momentos pues me imagino que le están haciendo pruebas porque su compañero me ha estado comentando que le estaban haciendo pruebas y no, todavía no sabían nada el alcance de la lesión. Sí que le vimos, yo al pasar por allí, porque he estado también compitiendo, pues sí que le vi que la rodilla la tenía bastante mal, tenía una herida abierta y que estaban allí las asistencias de la organización, estaban atendiendo al participante, que es un chaval de Jerez. Uh-huh. Y todavía no sabemos el alcance de la lesión. Podríamos estar hablando de un problema en la rodilla, una rotura quizás, ¿no? Como mucho, tampoco es... Pues no lo sabemos si es rotura o simplemente es herida abierta, ¿no? Pues ya es, depende de lo que le digan allí en Villamartín y nada, y esperamos desde aquí, pues nada, estaremos atentos a lo que digan los médicos y demás, y desde aquí pues todo nuestro apoyo para este chaval que ha venido aquí a participar y que estamos con él. La tercera edición, la que parecía que no iba a llegar, que al final llegó, y organizativamente quizás la que mejor os haya salido, ¿no? Sí, yo creo que en parte... Ha sido ágil, ¿no? Yo creo que en parte se debe por las modificaciones que le hemos hecho. Hemos acortado, no hemos... ya cuando estuvimos hablando ahí en la radio, pues hemos el circuito de bicicleta lo hemos acortado 4 kilómetros, le hemos puesto más vueltas. Y la verdad que ha dado efecto, se ha llevado mejor, se organiza mejor, porque al ser menos kilómetros, pues la verdad lo hacen más pronto y demás, aunque lleva también un montón de trabajo. Pero bueno, eso ya lo sabíamos nosotros. Incluso organizativamente hablando, se ha visto la prueba más ágil, ha terminado antes, ¿no? Digo, ya por estar pendiente incluso se hace más llevadera, ¿no? Sí, ha sido, desde luego se hace mucho más rápida, sobre todo la parte de bicicleta es súper súper rápida. Hemos tenido que poner ahí algunos cortes de carrera, como quien dice, como entre vallas o subir unas rampas y demás, porque la veíamos demasiado, demasiado rápida. Y bueno, yo creo que es una parte a mejorar un poco para no hacerla tan rápida, sino intentar buscar el kilometraje justo y la dureza justa para que sea más llevadera. Pero aún así la ha visto estupendamente. Ha sido muy explosiva, la verdad que muy competida, salvando los primeros puestos. Hay muchas variantes entre la cabeza de carrera, bueno, la cabeza, digamos la segunda fase, la segunda parte de la carrera. Y bueno, y qué exitazo lo del lavadero, ¿eh? Ha estado bien, pero te quería decir una cosa, que es lo que queríamos conseguir. Queríamos conseguir de que el público de Ubrique pues disfrutara de la prueba, y lo hemos conseguido porque en todo momento había participantes por todo el circuito y todos los que querían ver la prueba pues estaban viendo la prueba y siempre veían algún participante, ya sea cabeza de carrera o ya sea un doblado. Y el tema del cuentavueltas y demás también ha funcionado a las mil maravillas, el tema de las pegatinas, de las tarjetas de control, ha funcionado todo bien. Y nada, muchas felicitaciones y yo me alegro por eso. Ok, yo hablaba con Miguel Orihuela. Otros años no he tenido la ocasión de... Te respondo la segunda pregunta, el lavadero. Ah, sí. el lavadero, pues mira, ha sido un éxito porque yo me lo esperaba, ¿no? Yo me lo esperaba que... Pero la verdad que se han portado muy bien, nos han echado allí agua, pero a manta, y la gente le ha gustado mucho, se ha divertido. Era un punto de diversión allí, de la prueba. Todo era sufrir y acertar y tensión. Y aquello era una cosa como de relaje, de distensión y cachondeo. Y la verdad que la ha venido muy bien el año. La verdad, me quedo con 4 vecinos que estaban directamente metidos con la organización, allí echando cubos de agua, allí con la manguera, pero sobre todo con una vecina en la esquina, una vecina ya de edad avanzada, que se asomaba con su cacito, así como el que no quiere la cosa. Los chavos no se lo esperaban ni los corredores, que al menos has conseguido eso, que la gente sea partícipe también de... Era uno de los puntos de que la gente también participara en esta prueba. Ya disfrutaban con el tema del río y demás, pero mira, si lo haces partícipe de las pruebas estas y ellos también colaboran, pues siempre será más entretenido. Te decía antes que hablando con Miguel Orihuela, le comentaba que otro año yo no tenía la posibilidad. ¿Quién es Miguel Orihuela? Santos Orihuela. No sé quién es. Un participante. Le decía que otros años yo no he tenido la posibilidad de estar por parte del recorrido y ver pues la gente, ¿no?, cómo apoyaba. Este año sí he tenido la ocasión, he visto bastante gente, no sé si ha sido mayor que en otros años o ha sido la misma. Pues ha sido mayor simplemente por el hecho de estar más compactado el circuito. Entonces ya, por ejemplo, como hemos quitado parte del Cardereto, del Garrobá y demás, pues la gente sabía que había una carrera y gente de otras partes del pueblo pues han venido. Y yo he visto una mayor afluencia de gente en los puentes, animando, pero vamos, yo la verdad muy contento. Para mí el mejor año de los tres. ¿Y qué te ha parecido la carrera que ha hecho el corredor que tú no conoces? El corredor que yo no conozco, pues la verdad es que no me ha sorprendido. No se esperaba, ¿no? No me ha sorprendido para nada, yo ya se lo dije. ¿No tiene rival? Yo ya se lo dije que hoy por hoy, ahora mismo, el único enemigo que puede tener que ir en el pentatlón es... A no ser que hay gente que se están poniendo muy en forma, que están bastante bien... El único enemigo es él mismo y alguno de fuera que sea un desconocido y que venga también... Y aún así va con la ventaja de que juega en casa, ¿no? Exactamente, también juega en casa. Yo también he visto a los otros ubriqueños que han participado, que la verdad que tenemos aquí un nivelazo bastante fuerte. Tenemos un gran nivel y cada vez los veo más fuertes, ya sea Panal, ya sea Olmedo, ya sea... Isaac Cañamaque, bueno, haciendo un carrerón, hasta el niño que venía de bici escoba está fuerte. El niño de 10 años. Habéis tenido también un detalle. Sí, un chavalito que ha venido con nosotros estrenando y demás. Y la verdad que está fuerte el niño, con 10 años. Otros años te he visto más quemado, este año te veo más satisfecho, sobre todo porque. Porque, claro. El año pasado fue quizá lo que pudo cambiar, ¿no? Un punto de inflexión, la participación fue baja. Sí, este estaba... año ha vuelto a ser casi similar o más que la primera edición. Supongo que sería el problema de fecha, coincidencia de fecha de aquella vez, porque la gente de Ubrique responde, ha respondido sí. Este año. Perfecto. Y bueno, y la gente que viene de fuera se queda alucinada, porque claro, venía aquí a lo desconocido. ¿Qué es eso de un pentatlón? Es una de las preguntas que yo hago. Es una de las preguntas que yo hago a la gente de fuera, porque me gusta preguntarle a la gente de fuera de si le ha gustado la prueba o si no le ha gustado. Y la verdad que me han respondido y que están muy contentos, que no se lo esperaban, que han disfrutado y eso me lo llevo yo para mí. Una primicia de hoy. Me han dicho que va a haber cuarta edición. Yo me gustan los carnavales. Y cada vez que termina un carnaval, todo el mundo, el año que viene hacemos. Yo nunca digo que el año que viene zarco. Y al final soy el único que zarco. Pues con esto me está pasando lo mismo, pero no te voy a decir si lo voy a hacer el cuarto año o no. Porque nunca se sabe lo que va a poder ver, lo que pasa. Juan Cris, muchas gracias y enhorabuena, ¿eh? Nada, a ti, Jesús. Todo el deporte de Ubrique, también en internet. deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Y 22 minutos de la tarde, nosotros nos vamos a ir ya despidiendo después de haber presenciado, escuchado pues todo lo que dio de sí ese tercer pentatlón Raid Ciudad de Ubrique. Tan solo comentar que ese accidente del que hablábamos con el organizador en el día de ayer, Juan Cristóbal Chacón, el accidente del participante, la caída en la zona de la calzada, finalmente tuvo que ser trasladado al hospital de Villamartín, donde le diagnosticaron una rotura de tibia y que tenía que ser tratado quirúrgicamente. Esta mañana hemos preguntado y todavía no había entrado en quirófano. Ha sido la nota negativa de este Pentathlon Race, esa caída, ese accidente de uno de los participantes. Con esto nosotros nos despedimos, volveremos mañana a partir de las 6:15 de la tarde con el resto de la actualidad deportiva que nos ha dejado el fin de semana. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.